Ustedes saben que estamos en el mes de las infancias y qué mejor que darles propuestas para los más chicos y contarles un poco, en realidad más que para los más chicos, es una propuesta familiar, porque nunca van los chicos solos, siempre algún padre también está se prende en esta movida. Y vamos a hablar de Pandigatos, Pandigatos musical, de Omar Lopardo, y que justamente está bajo la dirección de Gustavo Rodríguez, la dirección coreográfica de Mía García y de Juan Carril en asistencia de dirección. Y lo tenemos a Gustavo Rodríguez en este momento al teléfono. Hola Gustavo, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muchísimas gracias por el avance, por la publicidad que nos están haciendo. Por favor. Muchísimas gracias. Digo, nosotros dependemos de ustedes, dependemos de la buena difusión y por eso siempre estamos muy agradecidos. No, la verdad que nosotros agradecidos por el nivel realmente de producciones que se están dando en nuestra ciudad y en nuestra provincia en general, de obras realmente de gran nivel. Hace poquito vi El Gato Pirucho y la verdad que me quedé recontraenganchada, así que ahora vi Pandigatos y dije, vamos de cabeza en esta. Pareciera que el mes de las infancias se le dio por los gatos. No, viste, y que tiene otra simpatía, ¿qué querés que te diga? El gato es simpático. Es simpático, no sé si es el más, como se dice, simpático de todos los animales, pero tiene lo suyo. Gustavo, ¿cómo llega esta propuesta de Omar Lopardo para que la dirijas? Mira, esta propuesta a mí me llevó hace 25 años, lo hicimos por primera vez. Sí. Hace una banda, hace muchísimo. Yo la leí, él me la había dado, yo la leí, me divirtió muchísimo leerla, porque es una obra muy divertida. Yo en ese momento tenía el taller de municipal de teatro, daba clases en el CMC, y creía que tenía la gente como para armar el elenco. Así que bueno, lo bajé al grupo, les gustó, les encantó, nos reímos todos mucho, y decidimos encarar el proyecto. Lo hicimos, muchas funciones, con muy buenos resultados, muy buenas críticas. Eso te das cuenta por el aplauso, por la respuesta del público, por la respuesta de los chicos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y después le hicimos como, creo que dos o tres temporadas más en diferentes años. Uh-huh. Y este año dijimos, ¿por qué no otra vez después de 25 años? Obvio que el elenco no es el mismo, porque hay gente que ha dejado de hacer teatro, hay gente que se ha mudado de ciudad, y siempre es bueno renovar los grupos. Y sí, no. Además, te digo que hay un semillero re lindo de bailarines, hermoso, de actores. De actores y bailarines. Sí. Digo acá la tenemos a Mía García, que es una chica muy jovencita, pero con un talento impresionante en cuanto a dirección coreográfica, que hizo maravillas con sus bailarinas y con los actores que los hizo bailar, quieran o no quieran. Olvídate. Para este tipo de musicales es como que se necesita una persona más integral, ¿no? O todo se puede ir adaptando. Mira, creo que, no es un musical esto. Un musical tiene otras características. Esta es una obra de teatro donde hay músicas y danzas, pero un musical es un poco más complejo, la palabra musical dentro del teatro, ¿no? Sí. Es un poco más complejo. Esta es una obra de teatro donde hay canciones, donde hay danzas, pero no es un musical como los que podemos llegar a ver en Calle Corrientes o yendo más arriba a Broadway o a otras producciones más grandotas, ¿no es cierto? La nota es un poco más simple, pero no por eso menos trabajado ni menos comprometido. Tal cual. Gustavo, contame un poco de la historia de estos Pandigatos. Bueno, la historia es muy divertida. Es una pandilla justamente de gatos que viven en un basurero, lo cual significa armar un basural arriba del Teatro Español, lo cual los empleados nos odian cuando llegamos con cachos de auto, heladeras, lavarropas, mugre, bolsas. Imaginás lo que es. Los empleados nos miran con cara de ¿qué están por hacer acá? Tal cual. Bueno, esta pandilla de gatos vive en un basurero. El padre gato, el gato mayor, considera que ya está grande, que ya está viejo, y decide que la hija más grande debería casarse para quedar él más tranquilo y que todo quede como más en orden. Pero no quiere un gato cualunque. Entonces decide armar un concurso artístico para el que mejor se desarrolle en algún arte sea el esposo de su hija. Entonces arman el concurso, pero quien está perdidamente enamorado de la gata es un ratón. Ajá. Un ratón se enamora perdidamente de la gata. Y ahí es donde viene el gran conflicto grande. Claro. Digo, porque el ratón decide, mediante unos ardides de una hada trucha, disfrazarse de gato para ir a competir al concurso este que se arma. Y a partir de eso, bueno, se arma una cantidad de situaciones muy, muy divertidas, ¿no? Para mí, en lo particular, y en estos momentos que corren, sí. Es muy interesante el mensaje de la obra. Digo, pues en la obra se terminan quedando gatos con ratones, se arman diferentes tipos de parejas, lo cual eso nos lleva a pensar y a reflexionar en los tiempos que estamos, que no importa quién es el otro, lo importante es el amor que nos podamos brindar, el respeto con el que nos tratemos, la tolerancia, la integración. Digo, esto puesto en un cuento infantil, pero bueno, esto va más allá del cuento infantil, ¿no? Digo, un grande lo puede leer desde otro lugar y de otra perspectiva. Entonces, para mí es muy importante el mensaje de la obra, es esto, no importa con quién estés, lo importante es que haya amor de por medio. No importa si sos un gato, si sos un ratón, quién seas, lo importante es lo otro. Tal cual, tal cual. Gustavo, esto tiene un trabajo en escena de muchos artistas. ¿Originalmente en el libreto estaba así en el libro? No tanto. A mí me gusta trabajar con grupos numerosos, así que le agregué como cuatro o cinco gatos más. Como cuatro o cinco gatos más del original, que me parecía que daba más pandilla de gatos. Claro. Daba más grupo de barrio, de pibes de barrio que se juntan a lo que se juntan los pibes de barrio, a charlar, a bobear, a lo que hace cualquier adolescente con su grupo de amigos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo recibió Omar la noticia de que se vuelve a poner en escenario esta obra? Bien, contento. Él estaba, digo, yo, obvio que primero le pregunté, che, es Omar Lopardo, pero para mí es Sergio, ¿no? Su nombre original sí. Es Sergio, o sea que yo le sigo diciendo Sergio. Le digo, che, Sergio, le digo, voy a hacer pandigato. ¡Uy, qué bueno! Me dice, ¿tenés la gente? Sí, tengo todo. Ah, bueno, perfecto. Digo, no le di mucha opción a ver qué. No, lo voy a hacer, chao. Punto. Perfecto. Ese es el trato de gente que se conoce mucho, ya se entienden. Me tiene confianza y yo le tengo confianza a él. Digo, para mí es un referente en cuanto a dramaturgia argentina y pampeana. Digo, a mí me gusta muchísimo lo que escribe. Bueno, ahora se fue a España a recibir un premio. Digo, vino ayer de España de recibir un premio allá. Tal cual. Digo, y me gusta mucho lo que escribe. Y esta obra en particular le tengo mucho aprecio porque nos ha dado muchas satisfacciones. Hemos ido a una cantidad de lugares en el interior de la provincia en su momento. Y sabemos que es una obra que dura una hora y pico. Lo cual es un tiempo que para un chico a veces es largo. Los niños tienen a veces una atención más corta. Pero hay una cantidad de disciplinas, de lenguajes arriba del escenario, desde la plástica, porque todos los gatos tienen un color distinto, hay una escenografía llamativa, desde la música, desde las canciones, desde la actuación, desde la historia, que hacen que el pibe siempre esté estimulado y siempre esté atento a lo que está pasando arriba. Entonces, digo, uno puede capturar su atención y eso hace que cuando termine la obra los chicos lo agradezcan y se quieran sacar fotos con el gato malo o con la gata linda o con la pandilla de gatos. Totalmente. Gustavo, bueno, este estreno, el estreno va a ser este fin de semana, pero tienen la idea de seguir el 17. El sábado 17 a las 17 y después el domingo 18 también a las 17 horas en el Teatro Español. Perfecto. ¿Y después la idea es seguir llevando este mensaje a otros lugares? Sí, sí, sí. La idea es poder seguir haciendo funciones durante lo que queda del año en otras salas que tenemos acá en Santa Rosa muy lindas. O, de pronto, si sale llevarla al interior, sería magnífico. Tal lo cual. Que pasa es que somos muchos, somos como 16, 18. Entonces, trasladarnos todos, a veces en el hoy, con los tiempos que corren, a veces se nos hace un poco más complejo. Pero igual vamos a seguir insistiendo, nosotros en eso no tenemos miedo. ¿Cómo es trabajar con Mía García, con Juan Carril? ¿Ya habías trabajado con ellos? Y yo con Juan, sí, lo conocía desde otras producciones, y por eso lo convoqué para trabajar, porque me parece una persona sumamente responsable, comprometida. Y a Mía la descubrí, en realidad yo la vez anterior había trabajado con las chicas de Jazz and Hope, con claro. Silvina y con Laura. Y este año la fui a ver y estaban comprometidas. Me dice, pero tengo una chica que te la recomiendo, que tranquilamente puede hacer ese trabajo. Y a partir de ahí establecimos comunicación con Mía y realmente un encanto de persona, sumamente responsable, sumamente talentosa y sumamente manejadora de grupo. Digo, porque no es fácil manejar grupos grandes, grupos donde la mitad sabe bailar y la otra mitad no, y sin embargo todos tienen que bailar, digo, con mucha dedicación, mucha responsabilidad y un amor como persona. Realmente. Gustavo, bueno, quiero que invites a la gente. ¿Por qué hay que estar el sábado y este domingo en el Teatro Español a ver Pandigatos? Bueno, yo creo que más allá del mes de las infancias, que es, se le ha dado llamada agosto, creo que nuestra provincia carece de espectáculos para chicos, de que todos los fines de semana haya una obra para que los chicos podamos ver, que no se limite solamente al mes de agosto. Esa es nuestra propuesta. Y creemos, y puedo hablar en plural, en lo que estamos haciendo, y creemos que tanto los niños como los padres también se divierten mucho con las situaciones, se divierten muchísimo. No es una obra que es meramente para los niños, los padres lo disfrutan mucho también, con el mensaje y con las situaciones. Por lo tanto, estamos seguros de que van a poder disfrutarlos tanto uno como otros. Gustavo, muchísimas gracias por esta nota y mucha, mucha mer para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés el sentido de la palabra mer, ¿no? Sí. ¿Por qué se dice mer? Es como una palabra, es para decir, en vez de que se te rompa una pata o algo así, ¿o no? Yo siempre lo tiré por ese lado, como suerte. No sé el origen. ¿Tenés un segundo? Te lo cuento. Obvio, más vale. Bien. En los tiempos remotos, la gente iba al teatro en carros o en caballos, que quedaban en la puerta del teatro. Esos caballos hacían caca, quedaba merd en la vereda. Si había mucha merd, quedaba mucha merd, significaba que había ido mucha gente. Entonces, desearle merd era desearle que vaya mucha gente, ¿sí? Después se fue como distorsionando o ayornando o dándole otro significado de éxito, ¿no? Digo, que vaya mucha gente es que tengan éxito. Entonces de ahí viene la palabra merd. Pero la palabra merd era que vaya mucha, que haya ido mucha gente al teatro porque quedaba mucha caca en la calle, que significaba que había ido mucha gente. De ahí viene el merd. Digo, a los actores se nos dice merd, no se nos dice suerte. No, además, tampoco nada amarillo. ¿Cómo van a hacer con el gato? Vi un gato amarillo por ahí en el medio. Bueno, Vamos a romper con esa cábala del amarillo. Sí. A mí me gusta el amarillo, así que la portada del programa es un amarillo huevo rabioso con una cara hermosa de un gato. Tremendo, bueno, así, tal cual, a romper con todo entonces. Eso, romper eso con ya... todo, sí, y la vamos a romper. La vamos a romper. Gustavo, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Paulita, por esta nota, y como siempre digo, gracias a los medios que hacen posible que nosotros podamos difundir lo que hacemos. Igualmente para ustedes también, porque el generar estas actividades para los chicos, y vuelvo a repetir, hay que pelear por lo local porque es muy, muy bueno. Muy, muy. Digo, por suerte hay mucha gente nueva que ha arribado o que ha vuelto de sus lugares donde estudiaba, porque hay gente que se fue a estudiar a Córdoba, a Buenos Aires, y ha vuelto y se está desarrollando, está presentando nuevas producciones, están dando clases, están brindando espectáculos, y eso es buenísimo para nuestra ciudad, para nuestra cultura, para nuestro medio. Tal cual, ya lo creo, así lo creo. Gustavo, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Otro para vos, y muchas gracias. Un abrazo enorme.